Ya tuve nuevos amores, ya destrocé corazones, y el olvido no ha llegado. Te olvido tan testarudo, parece que viene el burro, que olvido tan desgraciado. No llega el olvido, se quedó dormido mientras yo me muero. Venga con unión familiar y mucha música. Disfruta unas felices fiestas. Te desea 860 La Poderosa. En un año volverá. Ay, mírala, qué linda. Tijuana. Escuchan 860 La Poderosa. De aquellos tus amores, ni cadenas ni lágrimas me ataron, mas hoy siento la calma y el sosiego. Perdona mi tardanza, te lo ruego, perdona el mareo que hoy me ofrece el corazón. Hay ausencias que la nuestra triunfó. Amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó. Y cuando yo me muera, ni luz, ni llanto, ni luto, ni nada más hay junto a mi cruz. Tan solo quiero paz, solo tu corazón. Si recuerdas mi amor, una lágrima ayer, por última vez, y en silencio dirás: por Dios, olvídame después. Hay ausencias que tienen la nuestra cruz. Que en otro tiempo nos faltó. Y cuando yo me muera, ni luz, ni llanto, ni luto, ni nada más hay junto a mi cruz. Yo solo quiero paz, solo tu corazón. Si recuerdas mi amor, una lágrima ayer, por última vez, y en silencio dirás una plegaria. Y por Dios, olvídame después. Los éxitos de ayer y hoy están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. ¿Sabías que todos los Toyota nuevos incluyen Toyota Care? Es un plan de mantenimiento sin costo que cubre todos los servicios programados de fábrica durante 2 años o 25 mil millas, lo que ocurra primero. Todo el trabajo es realizado por técnicos certificados usando partes genuinas Toyota. Toyota Care mantendrá tu nuevo Toyota andando como, bueno, como un Toyota. Válido solo en Estados Unidos Continental y Alaska. Lo hacemos fácil. Toyota. Vayamos juntos. Todo lo que necesitas para encontrar tu Toyota perfecto está al alcance de tu mano en Toyota.com. Desde explorar nuestra línea completa de vehículos y comparar características, hasta buscar el inventario disponible e incluso encontrar las mejores ofertas locales. Toda la información que necesitas está a solo unos clics de distancia en Toyota.com. Así que para tu próximo vehículo Toyota, visita Toyota.com. Lo hacemos fácil. Toyota, vayamos juntos. ¡Atención! ¡Atención! En el Circo de los Juguetes Ley, los precios bajan y las ofertas son espectaculares. Figuras de acción Funplay 50% de descuento. Juguetes Zuru 50% de descuento. Juguetes Jack Pacific 50% de descuento. Circo de los Juguetes Ley. Juguetes al mejor precio. Válido el 25 de diciembre. San Diego y Tijuana. Escuchan 860 La Poderosa.

cielo nublado, cielo de mi pensamiento. Quisiera estar a tu lado para vivir más contento, para vivir más contento. Si alguien te pregunta, diles que escuchas 860 La Poderosa. 860 La Poderosa. Si usted tiene dificultades económicas con tarjetas de crédito, colecciones, cuentas médicas, no se preocupe. Tenemos la solución. Libérese de sus deudas y cobradores llamando al 619-326-4155. 619-326-4155. Elimine todo lo que debe con 8 pagos de $300 en T.L. Brown Law Firm. Ayudamos con bancarrota, inmigración y negociación de deudas. 619-326-4155. 619-326-4155. Escúchenos todos los sábados y domingos de 8 a 9 por esta estación. En 2025, más de 13 millones de estudiantes reciben una beca y se crearon más de 150 mil espacios en bachilleratos y universidades de todo el país. A partir de este apoyo, no tengo preocupaciones acerca de los gastos de mis estudios. Gracias a la beca Rita Cetina, pues nos ha ayudado bastante con los materiales que le piden a diario. Gracias a que la prepa está cerca de mi casa, tengo una nueva oportunidad. Me sirve muchísimo para seguir con mi carrera. Gobierno de México. Los éxitos de ayer y hoy están en 860 La Poderosa, música del recuerdo.

El temor a perder el estatus migratorio y las trabas en los procesos de las visas han provocado una disminución en la matrícula de alumnos internacionales, revelaron autoridades de la Universidad de San Diego. Los tiempos de espera para cruzar de Tijuana a San Diego por la garita de San Isidro se han reducido hasta en un 18% por la coordinación del ayuntamiento con el CBP, aseguró el titular de la SEDETI. La patrulla fronteriza sector San Diego reportó una drástica reducción de detenciones al inicio del año fiscal 2026. En dos meses han sido 1.793, un 93% menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando fueron casi 25.000. Usted quedó informado con Uniradio Informa Baja California. A la hora. Este es un programa pagado. Su contenido es exclusivo de su presentador y no refleja la opinión de la poderosa 860. Su alcance es opcional para su auditorio. Poliplastic tiene el más completo surtido en bolsas para basura, bolsas en rollo, bolsa tipo camiseta, cucharas desechables, papel aluminio, Vitafilm, papel para carnicería Butcher, papel para tacos y tortas, bolsas para limpiadurías, bolsas transparentes natural, todas las medidas. Visítenos, tenemos atención especial, venta de mayoreo y menudeo. A sus órdenes en la calle C, número 7, letra A, en el fraccionamiento San Antonio, en Tijuana, Baja California. Teléfonos 661-6250 y 626-1973, solo en Poliplastic. Bienvenidos una vez más aquí en su programa de corte espiritual, programa de mi corazón a ti, ¿verdad? Su hermana evangelista Doratelma Gudiño les da la más cordial bienvenida. ¿Cómo estamos? Un poco desvelados, ¿verdad? Pero sintiendo el ambiente de Dios, el ambiente hogareño, el ambiente realmente para conmemorar, recordar el día que nació nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en la Biblia realmente no hay una fecha exacta, pero se le ha apartado a Dios este tiempo conmemorativo ya de años y años y años. Y tener que recordar a Dios es muy importante. No importa el tiempo que pase, sigamos recordando al Espíritu Santo que nos ha enviado a Jesucristo, su Hijo amado, su Hijo precioso, el que une los corazones, el que hace, pues, renacer el amor a Él, primeramente a Dios, a su Hijo unigénito Jesús de Nazaret, y también se emana de ese amor que se siente por su grande sacrificio de Jesucristo en la cruz, se emana hacia nuestro alrededor. Miramos a nuestros hijos, parientes, familiares que están en ese momento de los lustros del Espíritu Santo conmemorativos, pues están siendo amados por la irradiación espiritual que viene de parte de Dios desde los cielos. Así es que espero que se hayan pasado una noche, realmente una noche buena, porque yo sí me la pasé muy agradable, un ambiente totalmente de Dios hogareño, en donde pues se pudo sentir la presencia del Espíritu Santo en mi familia. Así que, pues, feliz Navidad a todos. No suelo festejar y hablar de esta manera, pero es que sí, claro, hay que darle a Dios su lugar. Hay que darle al Señor su lugar. Y pues, en este día que estábamos esperando unas lluvias torrenciales y algo muy fuerte, pues le agradezco al Señor que ha tenido misericordia, esos cerros que se pueden deslavar, esas casas en peligro. Pues gracias, Espíritu Santo, y gracias porque mi camino era y mi disposición y pidiéndote el permiso ir a los, pues a Glendale a pasar con mi padre, que ya va a cumplir en febrero 95 años, si tú lo permites. 95, 95 years. Y la bendición de que nos lo presta a nuestro padre. Y pues era mi intención estar con él. Y mis hermanos, somos 10 hermanos, todos vivos, gracias a Dios. Mis padres no han tenido que llorar a ningún hijo, porque sé que mi abuela pagó el precio, fue la primera que entregó su vida a Cristo, que le fue fiel alrededor de 40 años, ¿verdad? Ella siempre, nunca dejó al Señor, siempre se aferró a Él y fue muy bendecida y sigue siendo bendecida con la descendencia, porque tú nos prometes, Espíritu Santo, que la heredad es bendita de los que te sirven, de los que son tuyos. Y así pues, gracias, Espíritu Santo. Pues sí, tenía yo pensado ir para allá, pero al hablar con mi padre, me dijo, hija, no vengas, va a haber mucho peligro, vientos, lluvia, me da mucho pendiente. Y bueno, pues Dios me dio otra dirección. Y de todas maneras diversifiqué mi cariño hacia mis hijos y decidí estar en el lugar que Dios quiso que estuviera con mi hijo Noecito, ingeniero industrial y de sistemas, con él, su familia. Y no, hasta las 2 de la mañana aquí viene la señora de allá de Estados Unidos, cerquita aquí de San Isidro, en Coral Gate, ¿verdad? Ajá, y pues todavía siento ese ambiente navideño, todavía siento ese amor, esa fragilidad de dejarme llevar por el éxtasis de esta bendición que Dios me ha traído por medio de haber estado conviviendo, recordando al Señor, todos recordándolo, claro, el motivo principal eres tú, Señor, en este día que recordamos, y gracias por Cristo, y gracias a Dios, porque no tenemos... que lamentar ahorita cosas en Tijuana dolorosas a causa de las lluvias. Nada más que hay partes que no hay luz. Allá en la iglesia, en Chaday, donde predico y soy pastora, se nos fue la luz. Se fue la luz en el Ejido Rojo Gómez y no desde ayer. Creo que como al mediodía, con esos vientos tan fuertes. Pero estaba oyendo precisamente las noticias que cayeron muchos transformadores y que ya eran muchas colonias y que ya iba a tardar un poco la luz. Así que aún así, ahorita se está iniciando la oración, no dejé de predicar. ¿Qué importa la luz? La luz es Cristo. Esta luz es Cristo. Y pues le di un concierto, el Señor me llevó hacia un concierto y no podía salir de la adoración ayer. Y ni luz ni nada, no la necesitamos. Como les digo, nuestra lámpara es Cristo. Dice en su palabra, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a tu camino. Ajá. Salmo 119, 105, por ahí está ese versículo escrito. Y pues ahorita aquí a las 5 se inició la oración de 2 horas. Y no, ahí están los hermanos, no importa que no haya luz, no importa, ahí están, ajá. Ellos ya iniciaron y yo también aquí presentando la palabra de vuestro Rey Jesucristo. Así es que adelante. Recuerden que Dios está allanando los problemas y dificultades habidos y por haber, que nunca faltarán, nunca faltarán. ¿Por qué? Por el pecado, ¿verdad? Ya cuando estemos en la perfecta gobernación del Espíritu Santo, pues Él se va a hacer cargo de todo y va a ser un reinado de paz y liberación de todos esos demonios que hacen pecar pues a nuestro espíritu en momentos. Así es que gracias Espíritu Santo, en nombre de Jesús voy a predicarle. Sí, eso pues no, es que no hay descanso que digas ahora es día de primer año. No, si toca culto en la iglesia nunca se suspende, si toca oración no se suspende. Tengo 25 años de pastora y yo no he suspendido ningún culto. Y les voy a dar una pequeña crónica de una vez que nos fuimos toda la iglesia a, creo que íbamos a entregar periódico, no sé, íbamos a un evento, pero se quedó una hermana para que los que llegaran a la reunión de ese día, al culto, al devocional, asistiera a la gente. Pero no sé, esa persona le falló a Dios, no fue, se le olvidó, no sé, no fue. Y bueno, es la única vez que no se abrió la iglesia, pero no sé quién llegó y si se abrió un ratito, me enteré. Y ya es la única falta que le hemos tenido al Señor, pero pues desafortunadamente ya esta persona pues tuvo su pago, su obra, ya no está con nosotros porque se llenó de ajasme, yo no hablo mucho inglés, de ajasme, y pues perdió la noción, ¿verdad? Entonces, hay cuidado, fallarle a Dios. No, su iglesia yo no se la cierro para nada. Porque ahorita allá están mis hermanos orando al Señor y yo aquí trabajando en la obra del Espíritu Santo. Y cantándole, porque me encanta, antes de predicar, darle una alabanza al poderoso Dios, al comandante supremo nombrado en el Salmo 84, Jehová, Rey de los ejércitos. 3 veces nombrado en el Salmo 84, y claro, en otras partes más de la Biblia, pero Él es el Rey de los ejércitos celestiales, de los ejércitos terrenales. Él es el comandante supremo, que ordena y manda a toda la tierra. Así que es un orgullo para mí trabajar para este comandante tan maravilloso. Es un orgullo y una, ay Dios mío, amplificación de mi amor a Dios, de que Él es el Rey de los ejércitos, el que guerrea por nosotros, con los espíritus inmundos también. Eres mi aliento, mi vida, es para ti. Eres mi aliento, Rey, mi vida, es para ti. Yo en ti quiero vivir, siempre estaré dispuesta a ti. Yo en ti quiero vivir, siempre estaré dispuesta. Yo en ti quiero vivir, siempre estaré dispuesta a ti. Y de tal detalle no hay tiempo y fecha para quererte, Dios Jehová. En el calendario no hay tiempo y fecha para quererte, Dios Jehová. Yo en ti quiero vivir, siempre estaré dispuesta. Yo en ti quiero vivir, siempre estaré dispuesta. Dispuesta. Ay, ya, dispuesta. Para ti eres mi aliento, es para ti, y yo en ti quiero, siempre estaré dispuesta, y yo en ti quiero vivir, siempre estaré. Thank you. ¡Tanto! voy a sellar de pertenezco. Yo tanto, yo tuve mi alma. Soy un pájaro. Yo en esto. Derramaste tu presencia, Señor, sobre tu sierva.

Navidad, venga con unión familiar y mucha música. Disfruta unas felices fiestas. Te desea 860 La Poderosa. Te va a comenzar. Salta de alegría, levanta tus pies, gira como un reloj. Sacude la cabeza girando al revés. Es la Navidad, pregunta, diles que escuchas 860 La Poderosa. Será siempre eterno nuestro amor. pecho arde. Porque me duele decirte que a ti he llegado tarde. Aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré por ti. Mi viaje sin boleto que tanto te gustan, están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. relevante en Tijuana, San Diego, México y el mundo. Con Noticias 7 AM también estamos en Facebook, donde nos encuentra como Uniradio Informa Baja California. Noticias 7 AM con David Mejía, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por 860 La Poderosa. Sintonízanos en línea a través de lapoderosa860.com o pídele a tu dispositivo electrónico que sintonice La Poderosa 860 en Turín. Excuse me. Hi, ¿hablas español? Sí, ¿cómo puedo ayudarte? Ay, ayuda. No sé qué árbol llevarme para estas fiestas. Si el verde Everest como el de la Toyota 4Runner o el verde Cypress como el Corolla Cross o la Siena. Oh, ok. Y mira, quiero que combinen con estos adornos color Ruby Flare Pearl, como el de la RAV4 o la Grand Highlander. ¿Ruby Flare Pearl? Es como un rojo. Uh-huh. Y con estas luces color Ice Cap como el Corolla. Ah, y la estrella es amarillo Karashi como el Prius. Hey, ¿cómo sabías el nombre del color? Oh, lo encontré en toyota.com/español. En el Toyotatón te va a encantar tanto la variedad de modelos Toyota que vas a querer combinarlos con todo en estas fiestas. Aprovechalo hasta el 5 de enero. Toyota. Vayamos juntos. El inventario del concesionario puede variar. Las ofertas están sujetas a cambio durante Toyotatón, que termina 1-5-26. Solo en concesionarios Toyota participantes. Es tiempo de Navidad, tiempo de recetas y de muchos abrazos. Vive los brillos de Navidad, Lay. Aceitunas desguazadas búfalo, 175 gramos, 25.50. Aceitunas manzanilla búfalo, 220, 240 gramos, 49.50. Harinas para pastel Betty Crocker, 375 gramos, 45.90. Descubre los brillos de Navidad, Lay. Válido el 25 de diciembre. La pirotecnia suele ser parte de nuestras celebraciones. Sin embargo, los estallidos afectan a quienes más queremos. Nuestras abuelas y abuelos, las personas con sensibilidad auditiva y las mascotas experimentan pánico y angustia ante estos ruidos. Los fuegos artificiales generan contaminación auditiva y ambiental. Este diciembre, di no a la pirotecnia. Cuidemos de quienes amamos y del entorno que compartimos. Gobierno de México. 860 La Poderosa, música del recuerdo. Me mordía los labios al no poderte besar. Mi piel se estremecía al no poderte tocar. Hoy por fin esta noche estarás junto a mí. Olvida la vanidad. El orgullo déjalo afuera, que esta noche sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mí. Olvida la vanidad y el orgullo déjalo afuera, y tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero. Sensualidad que siempre callé. Sensualidad que siempre callé. Música.

fingiste. Y que con otra vengue mi dolor. No te guardo rencor, pues al contrario, tus mentiras me hicieron adorarte. Te pedí tu amor y me lo diste. Qué ironía, pues solo me fingiste. La Poderosa para San Diego y Tijuana con 10.000 watts de potencia. Sintonízanos en línea a través de lapoderosa860.com. Pídele a tu dispositivo electrónico que sintonice La Poderosa 860 en Tuning. 860 La Poderosa, música del recuerdo. Sí, soy yo. Era nuestra cita semanal. ¿Ah, sí? Velas, música, champán. Claro, claro. 7 días preparándolo. Siempre la misma situación. Sola, odiándote y amando. Besándola. Para nada. Sabes, no sé vivir sin ti. Lo siento. Quiero que tomes una decisión. Amor mío, déjala. Amor mío, déjala. ¿Qué puede tener ella que no tenga yo? ¿Qué puede darte? Confío en ti, juras que soy tu gran amor, pero no cambia nuestra situación. Estoy harta de vivir así, sola, odiándote y amando. Come on. que tanto te gustan están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Están en 860 La Poderosa, música del recuerdo.

tarjetas de crédito y cuentas médicas, la firma legal T.L. Brown Law Firm tiene la solución. Líbrese de cobradores. Llame al 619-326-4155. 619-326-4155. 8 pagos de $300 eliminan toda su deuda. ¿Problemas de deudas o inmigración? No está solo. Llámenos al 619-326-4155. 619-326-4155. Escúchenos todos los sábados y domingos de 8 a 9 por esta estación. T.L. Brown Law Firm. ¡Atención! ¡Atención! En el Circo de los Juguetes Ley, los precios bajan y las ofertas son espectaculares. Autos y vehículos Ford Machine y Tonka, 50% de descuento. Muñecas Brit y Little Fun, 50% de descuento. Set maquillajes, tocadores, Fun Place y Toy Shock, 50% de descuento. Circo de los Juguetes Ley, juguetes al mejor precio. Válido el 25 de diciembre. La Secretaría de Bienestar Federal en Baja California te informa que todos los trámites y aclaraciones de los programas para las personas con discapacidad y la pensión de adulto mayor se realizan de manera personal y son totalmente gratuitos. Si tienes alguna duda acerca de estos programas en los municipios de Baja California, ya sea en Tijuana, Mexicali, Ensenada, Rosarito, Tecate, San Felipe o San Quintín, comunícate al 800-900-2000. Conoce más en programasparaelbienestar.gob.mx. CIR Tijuana, sirviendo a la comunidad. Hoy me he despertado con mucha tristeza, sabiendo que mañana ya te vas de mí. Te juro mi vida que pensando en lo nuestro me pasé la noche casi sin dormir. Ya lo sé, que tú te vas, que quizás no volverás, que muy triste soy ser, mis mañanas si te vas, ¿hasta cuándo? Tijuana. Escuchan 860 La Poderosa. Esto es para ti, Nata. Aquel trigal.